ですよ。Es como el barro. Que se lleva el campo. Y sin condenar, escondes el odio. Y sin suspirar, te siento llegar. Los evitabas dentro del espacio. Esto no es mío. Mis esclavos. Y sin condenar, escondes el odio. Y sin suspirar, te siento llegar. Los contestadores quedaron en random. Tan visceral, te escucho matar.